Acaban de dar las 5 de la tarde y esta es la sintonía del Cafelito, la que habitualmente a esta hora, los lunes, le acompaña a través del 97.6 de la FM y en radiobrique.com. Damos la bienvenida también a los nuevos oyentes que se suman a esta hora a la tarde y a los habituales colaboradores del lunes. A Pepe Montiel, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes también. Parece que tenemos un pequeño problema con tu micrófono, Pepe. Bueno, vamos a intentar solucionarlo. Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mírame ahora. ¿Se me oye? Perfectamente, ahora? Gracias, Montiel. Gracias. Bueno, pues diferentes asuntos sobre la mesa, pero tenemos que comenzar hoy el Cafelito. Vaya terremoto político que está sacudiendo en nuestro país, epicentro en Murcia. Ahora lo desgranaremos un poquito, hablaremos también de la situación política, pero vamos a hacer un poco de balance porque, aunque parezca mentira, ya ha pasado un año desde que en España, bueno, pues entrara la crisis sanitaria prácticamente a nivel mundial. España se paralizaba ante la llegada del coronavirus, la COVID-19 cambió por completo nuestras vidas, dejándonos encerrados en casa durante prácticamente 2 meses y teniéndonos que adaptar a las nuevas medidas sanitarias para convivir. Desde hace un año, tomar algo en una terraza, salir a pasear, hacer la compra, ya no es lo mismo. Ha pasado, bueno, pues un año en el que la vida que conocíamos se pausaba y dio paso precisamente a una vida llena de incertidumbres, ¿no? Marcada por el número de contagio y por el estado de alarma que entró también en vigor precisamente el 14 de marzo. Ese día había 4.200 positivos en nuestro país y la cifra de fallecidos se elevaba a 120. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunciaba ese día el estado de alarma en el país, un anuncio que pilló por sorpresa mucho, que quizás no nos dimos cuenta de la gravedad que estábamos viviendo a nivel sanitario. Parece ser que poco a poco nos fuimos adaptando a aquellas medidas que se han convertido prácticamente en el día a día de la sociedad. Bueno, pues se han quedado para, de momento, bastante tiempo y con las que estamos conviviendo en este estado de alarma que todavía hasta el mes de mayo va a durar. Ya vamos por el segundo estado de alarma, o creo que el tercero estado de alarma ya en lo que llevamos de democracia. La primera vez fue cuando los controladores aéreos y estas dos últimas decretadas precisamente por motivo de la pandemia. De momento, la situación parece que, bueno, pues se tranquiliza un poco. Estamos doblegando esta tercera ola. En nuestra localidad, hoy lunes, no ha habido ningún contagio que lamentar. Sí que la Junta de Andalucía reporta un nuevo fallecido en nuestra localidad. No sabemos de cuándo es este fallecido, porque las muertes en lo que a los reportes se refiere no llegan instantáneamente, no llegan en el momento, pero sí que nos ha sorprendido precisamente ese fallecido que recoge hoy, bueno, pues el reporte que cada día nos ofrece la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Un año ya, Montiel, desde este inicio de la pandemia, desde que nos cambió la vida y desde que nuestro quehacer cotidiano no tiene nada que ver con lo que era antes, ¿no? ¿Qué balance hacéis de este año? Efectivamente, es que parece que el tiempo ha volado, ¿no? Hablo quizás a nivel particular también, ¿no? Pero parecía entonces, ¿no? Hace ya un año, tal día como hoy, ¿no? Del primer estado de alarma de la pandemia. Que bueno, que eso iba a ser para unos días, ¿no? Al menos reconozco que eso era, ¿no? Lo que a mí se me pasaba por la cabeza. Bueno, esto sería unos días, eran 2 semanas, ¿no? Entonces, o fueron. Bueno. Pero bueno, la realidad superó aquello que se nos pasó a mí particularmente por la cabeza. Y bueno, y lleno de incertidumbres en esos primeros días y en fin, el desenlace de los acontecimientos tristes, pues lo conocemos de todo, muchísima gente infectada, muchísimo sufrimiento, demasiado fallecido, pero bueno, hace ya un año de eso. Parece ser que estamos ya mucho más habituados a esas medidas, a esos controles, pero bueno, no es la forma de vida que queremos, ni mucho. Afortunadamente, el número de fallecidos no ha ido creciendo exponencialmente durante este año, pero sí que los primeros meses, ese sabor agridulce, bueno, agrio totalmente y de pena que teníamos en nuestra localidad cuando veíamos que como cada día fallecía alguien en la residencia de ancianos, ¿no? Que ha sido sin duda el foco donde esta pandemia se ha cebado, ¿no? En la residencia de ancianos. Y esa tristeza que nos dejaba la gente con la poca gente con la que nos encontrábamos por la calle, ¿no? Pepe, ¿qué balance haces tú de este año tan atípico que nos ha tocado vivir? Hombre, yo diría, como dice un proverbio muy antiguo, ¿no?, que el hombre es animal de costumbre. No, lo que no sé si se refería solamente al hombre o a la mujer también, porque si no habría que adaptarlo al vocabulario actual y decir que el ser humano es animal, somos animales de costumbre. Y nos habituamos, aunque algunos no parece que no cogen berea, ¿no? Porque siguen sin acostumbrarse, siguen cometiendo los mismos errores, digo yo, que parece que ellos no se dan cuenta y siguen por ahí sin mascarilla, reuniéndose en grandes reuniones, incluso los he visto hasta en terrazas de bares, ¿eh? Y con testigos, que yo no iba solo. Muchísima gente, muchos más de 10. Yo no sé ahora cuántos son el máximo que se pueden reunir. Estamos en 6 ahora mismo. En 6, ¿no? Pues mucho más de 10. Ayer tarde mismo, ¿no?, en la puerta de un bar. Y nos quedamos sorprendidos. Es que hay 2 meses, pero es que las 2 mesas estaban unidas. En fin, yo allá cada cual. Yo trataré, por lo menos, de frecuentar lo menos posible las aglomeraciones y respetar las normas. Pero, hombre, que los demás la respeten también, porque al final son ellos y sus familiares los que sufren las consecuencias. Jorge, ¿hemos aprendido algo en este último año? Sí, hemos aprendido un montón de cosas. Lo preocupante es si nos lo hemos aprendido para hacer el examen corriendo o si se nos va a quedar como una enseñanza para el resto, ¿no? Por desgracia, la mayoría de las normas, eso, los humanos somos animales de costumbre, y de esa misma manera, cuando cambiemos las costumbres, puede que otra vez utilicemos malos hábitos en según qué cosas, ¿no? Yo espero que no, yo espero que por lo menos haya situaciones de que al final todo pasa por el compromiso individual, ¿no? Yo otro día estaba hablando con un amigo mío y me estaba diciendo, pues yo, tiene que pasar mucho tiempo para que yo me quite la mascarilla. Y yo decía, bueno, y si mañana se dice, ya ni que llevarla. Bueno, ahora a mí no me va a prohibir nadie que lleve mascarilla, y me pareció bastante razonable. Tú sabes cómo es tu salud, tú sabes, a lo mejor si eres muy propenso a resfriarte, a cogerte de los pulmones, no sé cuánto, y dices, pues yo voy a llevar la mascarilla. Y ojalá fuese así, y fuésemos todos tan responsables de que mañana, cuando nos notáramos resfriados, nos pusiéramos una mascarilla, no para nosotros, sino para evitar el contagio, ¿no? Pero eso, ojalá lo pudiéramos ver, ¿no? Y yo espero que algo se quede. Todo, por desgracia, va a ser que no, porque además estamos como locos deseando que se quiten todas las provisiones y todas las restricciones para volver a como estábamos antes. Entonces, si volvemos a como estábamos antes, es muy difícil hacer casa como estamos ahora, como estábamos antes. O sea, las dos cosas a la vez no se pueden llevar, ¿no? Pero creo que algunas cosas, por lo menos, en temas higiénico-sanitarias, sí deberían de quedarse ya implantadas de por vida en nuestra manera de hecho actual. Y lo hemos comentado aquí, los asiáticos siempre lo hemos visto en la tele, claro, con mascarilla, ¿no? Y precisamente era por eso, ¿no? Cuando uno está enfermo, se cuida de no... No hace falta que nadie le dé la orden de que, claro, se ponga una mascarilla. Bueno, pues, ojalá ese tipo de cosas calaran, ¿no? Claro. Hoy la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa se sitúa en 18,1% por cada 100.000 habitantes, quiero decir, ¿no? Una cifra tan baja que hace, bueno, desde el comienzo de esta crisis sanitaria no vemos, ¿no? De hecho, creo que cuando se activó el estado de alarma, la incidencia era de 40 y poco nada más, tampoco teníamos, sí, una incidencia muy alta, ¿no? Hoy estamos en 18 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, ya también, ¿no?, desde el pasado viernes, nuestra localidad cambió de alerta sanitaria al nivel 2, riesgo bajo en la localidad. El anuncio llegaba por parte del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz, lo que supone, bueno, pues una serie de cambios, ¿no? Lo más llamativo, la apertura de la hostelería y comercio en esencial hasta las 9:30, y el cambio quizás también en el número de reuniones, de 4 pasa a 6, velatorios 10 personas en el interior, bueno, todas las medidas que ya conocemos cuando estamos en nivel 2, ¿no? Sin embargo, estamos viendo como hoy precisamente, y rozando casi los 500 casos por cada 100.000 habitantes, Italia vuelve a confinarse. Esto parece un déjà vu, ¿no? El año pasado por esta fecha, antes que nosotros, ya se confinaba Italia, que fue el primer país europeo que lo hizo, Y no sé, pero me da a mí la sensación de que la historia se repite. Evidentemente tenemos ya ahí el hándicap de las vacunas, que también nos va a ayudar a lo que va a ser una cuarta ola, que ya están hablando los expertos de cuarta ola, un poquito más suave, pero a verla la va a haber, ¿no? ¿No os preocupa el que los italianos estén encerrando, además con confinamientos duros, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Sí, perdona, pero después se vienen en avión a Canarias y a Balearios. Sí, eso está perfecto. Eso sí está bien, eso no hay. Quita el argumento. Ah, perdona, es que como lo he escuchado precisamente, no, tiene narices que te quieran cerrar los tíos, pero no tienen ningún problema en viajar. Venid acá. A marcharle los mocos a otro, ¿no? Y yo, ¿qué? Perdona, Pepe. De acuerdo contigo, Jorge, y también con la contradicción incluso dentro de nuestro propio país, ¿no? A nivel de regiones centradas, yo no puedo ir a Murcia, nunca mejor dicho. ¿Para qué vaya? Te de lío. Y luego los italianos, por decir, bueno, un origen, pues sí van a esos destinos. Bueno, el cuando las barbas del vecino veas afeitar por las tuyas a remojar, eso hay que estar muy atento. No, pero este confinamiento, esta noticia, perdona y lo sí. Pongo en la mesa, esta noticia del confinamiento de Italia llega cuando tenemos esa manga ancha ya en nuestro país, ¿no? Y cuando estamos planificando las vacaciones de Semana Santa, ¿no? A mí ya se me encienden las alertas, ¿no? Claro, no sé si ustedes también. Y asusta muchísimo, ¿no? Porque no. Si nosotros recibimos el mismo golpe del virus que ellos lo recibieron unas semanas o meses después. Y por fin, esperemos que no sea así, pero ¿por qué no va a ocurrir esta vez? El miedo de la cuarta ola está ahí y estará ahí. Yo he escuchado de las dos razones, que sí, que vendría, pero no tan fuerte, pero ahora que ha habido tantas contradicciones y tantas noticias que no se han cumplido, buenas y malas, digo, que ahora ¿qué va a ocurrir? Pues no se sabe, habrá que verlas venir siempre desde la máxima planificación por parte de los que tienen más información que nosotros. No, es que si los que se inmunizan no salen a la calle, todavía no podemos, así me explico. Si se está vacunando a población de riesgo, a muchos mayores, no sé cuánto, pero a la inmensa mayoría de gente que está en la calle no está vacunada, podemos decir, qué bien van las cosas. Bueno, van bien las cosas, pero los que están en la calle no están protegidos. Todavía, si me dijeran que ya estamos en ese famoso 70% en el que ya son residuales los que quedan por vacunarse, pero es que el correr demasiado hasta que el aumento de vacunas no... el volumen de vacunas puestas, me refiero, no aumente, yo creo que es jugar con fuego, pero bueno, a ver quién para esto. Bueno, nos están llegando cuestiones relacionadas con lo que estamos hablando y si te parece lo vamos exponiendo conforme debatimos y así enriquecemos un poquito el debate, ¿no? Un oyente no se queja en este caso de que la policía local esté más pendiente de las personas que acuden a un velatorio en el cementerio que de las aglomeraciones o ausencia de mascarillas que se producen en la Avenida de España. No sé si queréis opinar acerca de este mensaje que nos envía este oyente. Nos dice que la policía local está más pendiente del aforo en el cementerio, quizás, que de las aglomeraciones que hay en zonas comerciales o la ausencia de mascarilla en algunos. Hombre, yo no lo sé. Yo, desde luego, ando muy poco por Ubrique, por la población, y no veo cuáles son las actuaciones de la policía, ni veo tantas aglomeraciones, porque como no paso apenas por la Avenida España, hace ya bastantes días que no paso por ahí, pues no lo sé. Seguramente, si esos oyentes dicen eso, serán que lo ven. Y no lo sé, es que muchas veces, por una actuación, parece que ya es la norma, ¿no?, de que vayan. Y a lo mejor no es la norma, a lo mejor es una circunstancia, ¿no?, pasajera, ¿no? Pero lo normal es que la policía, yo creo que estará haciendo bien su trabajo. Hay gente, bueno, yo te digo, yo conozco a titulares de bares en la Avenida España por zona de concentración que se quejan de que la policía ha ido más de una vez, más de dos veces y más de tres a su local. Con criterio o sin criterio, pero que han ido seguro. Ahora, si tú estás en un velatorio, con las connotaciones que tiene el estar en un velatorio, de que no es además el sufrimiento personal o particular en cuanto a la relación que tú tengas con el finado y tal, y ves llegar a la policía, a lo mejor hasta te mosqueas, ¿no? Es decir, y aquí viene la policía en vez de... Normal. Yo sé, muchas veces eso nos hace reaccionar de esa manera, ¿no? Pero me imagino que si tienen la obligación de pasarse por los velatorios, tendrán que pasarse por los velatorios, igual que se pasan por los otros sitios. Bueno, pues otro oyente nos pregunta, nos dice, prácticamente con ironía, que a qué hora es el toque de queda, porque dice que a partir de las 10 ve a mucha gente todavía por la calle, ¿no? Son situaciones que nos comenta se dan a diario. No sé si queréis opinar algo acerca de esta cuestión. Eso sí es algo que yo a nivel personal sí he... ¿Quién iba a decir hace un año que estaríamos hablando de toques de queda? Sí. Eso sí es cierto. Parece ser que, bueno, eso de a rajatabla a la hora pero bueno, entiendo yo que los que vemos están de vuelta eso a... No creo yo que se refiere a que a esas horas está la gente de cachondeo por ahí, sino que los verán. Que vienen de vuelta yendo para sitios más. Para su domicilio. De nuestra impuntualidad habitual, claro. ¿No? Que dice el tío, bueno, da igual que llegue a las 10 y cuarto, tampoco pasa nada, ¿no? Entendamos que es eso, porque si no, realmente no se comprende. Bueno, pues hace un año que la vida cambió, hace un año de esas calles vacías, que yo creo que el que haya estado en Ubrique a las 2 de la tarde en la Avenida España o en los callejones y haya visto prácticamente nada, esa imagen se le va a quedar en la retina de por vida, ¿no? Porque hemos visto situaciones que no llegábamos a comprender, ¿no? En esas colas en los supermercados con la gente triste, ¿no? Eran situaciones... Un poco de miedo, ¿no? De películas raras, ¿no? Situaciones en las que estábamos un poco descolocados, ¿no? Ya con el tiempo se nos ha ido metiendo en vena y lo vemos como algo normal, pero hace justamente un año, cuando la vida nos cambió de un día a otro, pues estas situaciones que ahora mismo parece, bueno, pues como de la vida cotidiana no lo eran tanto, ¿no? Y llamaban bastante la atención y yo creo que se nos va a quedar en la... A mí sobre todo las calles vacías, ¿no? Era un aprendizaje, creo yo, que hemos tenido todos y cada uno, y una enseñanza, mejor dicho, es que la solución a esta pandemia está viniendo de parte de la tecnología, de la ciencia, de la investigación, y que es ahí donde hay que invertir, donde hay que apostar, donde hay que realmente cuidar a esos profesionales, a esos investigadores, a esos sanitarios, a esa gente que vela por nuestra salud, y que en muchas ocasiones, pues el quien más y quien menos ha criticado, ha mirado con decir, bueno, es que son unos, bueno, están ahí en unos sectores estratégicos, hablo de eso, sanidad, educación, tecnología, ciencia, investigación. Yo creo que eso es algo que ha calado en la sociedad y algo que todos en general nos hemos dado cuenta que ahí hay que invertir realmente. Hombre, se trata de un campo tan amplio, ¿no? Tan amplísimo que no es posible de predecir, ni mucho menos, y bueno, yo... Hay cosas, hay virus, por ejemplo, que más o menos están ya registrados, que se saben que algún día pueden... Pero si esto no nos sirve... Pueden faltar y pueden establecerse desde las administraciones. Yo creo que lo mismo que se ponen, que las grandes potencias prevén estados de guerras y todas esas cosas, pues también podían tener... previsiones para estas cuestiones, ¿no? No, pero yo te digo, si estamos la semana pasada lo hablábamos también, que los discursos quedan muy bien, hay que tomar actuaciones. ¿Por qué no se ponen de acuerdo todos los partidos en el Congreso de una vez por todas y destinan el 2% del PIB a investigación y desarrollo? Y que no dependa del político que gobierne en ese turno y en ese momento. ¿Por qué no se toma esa decisión? Porque a mí lo que te jode como ciudadano es que escuchas a unos y a otros y todos están de acuerdo. Pues yo no he escuchado a nadie que esté en desacuerdo, pero nadie lo aprueba. Nadie lo plantea y nadie lo aprueba. Pues probémoslo de una vez. ¿Quién sabe si destináramos todo ese dinero y tuviéramos en vez de 6 centros de investigación, 26, pues lo mismo tendríamos nuestra propia vacuna funcionando ya? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no tendríamos que ser prisioneros de que nos las venda un tercero como les dé la gana. Pues a lo mejor hay que planteárselo de una vez por todas, pero claro, quien tiene que tomar las decisiones, todos sabemos quiénes son. Esos son los que quedan muy bonitos, estoy contigo, claro. Jorge, de los discursos, esos grandes pactos de Estado, ¿no? Se decía hace tiempo, o sea, y que no llegan, no fraguan, no lo bajan a la tierra, y es una gran lástima, porque bueno, hay no solo en ciencia, en educación, en energía, bueno, que estamos diciendo, ¿no? En energía, en... Y no terminan de, de consensual. Bueno, pues hablando de la vacuna, y también nos queríamos dar hoy un repasito a la situación en la que se encuentra la vacunación en nuestro país, hace ya pues enero, febrero y marzo, marzo y medio prácticamente, hace 3 meses y medio que comenzamos con las vacunaciones. Se hablaba de ser el 70% con el verano, con la llegada del verano, pero para que llegue el verano faltan otros 3 meses mal contados, con lo cual no nos salen las cuentas, ¿no? A no ser que vengan un montón de vacunas ahí ya a mansalva, bueno, pues no creo que o está difícil de alcanzar esa meta del 70% en verano, ¿no? Estamos tan solo en el 7,96% y llevamos 3 meses y medio de vacuna. ¿Tenéis expectativa en que esto aumente? Porque siempre nos dan diciendo, no, a partir del mes que viene va a aumentar. Sí, pero tú piensas, ¿no?, que cuando empezamos con el tema de la vacuna había una sola vacuna que iba a entrar en funcionamiento, con el tiempo entró una segunda, después una tercera. Sí, pero sin embargo el porcentaje Después encima bajo. Después encima nos han engañado los que tenían que mandar las dosis, o sea, y tú dices, ¿podrán venir 3 meses de verdad donde vengan las vacunas que tienen que venir y que por lo menos, a mí ya me da igual que sean 70, pero tú dices, bueno, por lo menos un 40, un 50, ¿no? Pero eso depende también, a ver, la vuelta a la relativa normalidad del verano, que todos se hablan, el tema de la apertura de fronteras para el turismo, porque es nuestro motor principal económico, está supeditado precisamente a ese 70% de vacunación. Claro. No sé si no se cumple ese objetivo, ¿cómo va a presentarse? Perdona, Frank, que te corrija, que creo que estás en un error, ¿no? Por lo que ha dicho, que faltan 3 meses para el verano, pero es que hay después otros 3 meses de verano. Y a lo mejor ellos tienen la... Bueno, el verano puede ser... Tienen el cargo de dar la información en septiembre, o en octubre. Este verano es más caro. Ellos cuentan con 6 meses todavía por delante. Vamos, yo sigo pensando una cosa. Si hay vacuna, el problema no es poner vacuna. Estoy convencido. Y no es que yo sea más listo que nadie. Seguro que... Si mañana hubiera 20 millones de dosis metidas en los almacenes aquí en España, te voy a decir yo el problema que iba a ser poner los 20 millones. Seguro que se buscarían las habichuelas, seguro. Y nos pondrían las vacunas a todos. Ahora, así como estamos con el jueguecito este de que hoy incumplen y mañana incumplen también, pues, y aquí parece que no pasa nada, ¿no? Tanta que si le diera a los empresarios de Ubrique que si fallan en los pedidos, faltan pieles, a ver lo que le mantiene, lo que le mantienen los pedidos, que le fallan los, si fallan los tíos en las entregas, vamos. Bueno, vamos a entrar en cuestiones políticas, como ya adelantábamos antes de comenzar en el inicio de la tertulia. Vaya terremoto político que se ha presentado esta semana y lo que queda todavía, porque parece ser que esto no ha hecho nada más que empezar. Pero antes, se nos quedan dos cuestiones relacionadas con el ámbito local. Una de ellas nos dice un oyente, el que llamaba antes, que en el tema del toque de queda a las 10 de la noche, dice que, bueno, pues eso de que 10 y algo no es excusa para volver. La policía dice debe controlar más ese movimiento de personas tras el toque de queda. Según este oyente, dice que trabaja en ese horario y que un compañero estuvo a punto de tener un percance grave con un conductor que transitaba a esas horas ya de la noche. Bueno, pues independientemente de que a cualquier hora se puede tener un percance, sí, lo que denuncia es que a partir de las 10... que no se dé esa manga ancha, sí, ¿no? Que sean escrupulosos. A las 10 toque de queda, a las 10 en su casa, ¿no? Es complicado, ¿no? Quizás, ¿no? Pero es lo que nos dice este oyente. Otra cuestión, dice un oyente, buenas tardes, quiero preguntarle a los políticos qué opinan de los boliches ilegales de gente extranjera que no pagan impuestos, no pagan seguro de ningún tipo, bajan los precios, no compiten con nosotros en igualdad. Los autónomos estamos al pie del cañón, queremos también darle de comer a nuestros hijos. Esto se está desmadrando por completo, nos comenta, ya que hay más gente de otros países que de España. Dice que no es racismo, es trabajar en igualdad de condiciones. Quiere saber qué opinan y qué se puede hacer al respecto de estos boliches, según dicen estos oyentes, según dicen, boliches ilegales. Menciona boliches de personas extranjeras, lo último, lo obvio, porque da igual, ilegales, ¿no? Digo legales, de lo último da igual de qué nacionalidad sean, sino el caso es que sea ilegal o no sea ilegal, pues ¿qué va a parecer? Bueno, si preguntan mi opinión, pues muy mal, ¿qué va a parecer? Si eso existe, si eso se da, si eso es así, pues muy mal que eso se dé, si es que se está dando como él o ella dice, entiendo que con conocimiento de causa, si se conoce habrá que ir, ¿no?, denunciarlo, decirlo, y que eso es una competencia desleal para el que lo hace, para quien los usa, y, Y bueno, condena absoluta. No, es que no cabe otra cosa bajo mi punto de vista. No, hombre, por mucho que no quieran ser racistas, decir que los extranjeros que hay en Ubrique no pagan impuestos es falso. El que no paga impuestos, da igual la nacionalidad que sea, no paga impuestos. Pero eso de que los extranjeros no pagan impuestos, ¿de dónde sale eso? O sea, ¿dónde está esa...? Eso no es así, o sea, sino que me lo demuestren. O sea, ¿qué negocio por ser extranjero no paga impuestos? ¿Dónde pone eso? Yo me acuerdo en su día que salió la película esta de que los chinos no pagaban impuestos. Yo no sé a quién se le ocurrió. Sería porque alguien quería cerrar a los chinos. Nos lo creímos todos. Pero eso de que no pagan impuestos, vamos. No, vamos, en Ubrique los pagan. Yo no sé si fuera de Ubrique hay una prima de riesgo para los extranjeros. Yo qué sé. Esas cosas no se pueden decir con esa facilidad, ¿eh? Porque es que no es así, ¿eh? Hombre, es más un bulo que otra cosa. Y eso existe en la mentalidad de mucha gente, y además es que se lo creen, porque a mí me lo dicen cada dos por tres. Un chino viene, monta un negocio y tiene 5 años para no pagar impuestos. A los 5 años cambia de nombre a la empresa, o mete a un pariente, y sigue sin pagar impuestos. Eso yo entiendo que no es así. Yo creo que todo el mundo paga sus impuestos religiosamente. Ahora, lo que ha dicho esta persona, pues yo le diría a esta persona que si tiene constancia y tiene testigo, pues que denuncie, porque aquí somos muy muy dados a mirar para otro lado cuando vemos que alguien comete, incluso en la calle, cualquier barbaridad y está cometiendo con el mobiliario, con lo que sea, ¿no? Con un vehículo de un privado, con lo que sea, y miramos para otro lado. Porque también existe la mala costumbre, o la poca educación, o no sé cómo llamarlo ya, de que cuando a alguien se le recrimina por una acción de esta, pues te sale hasta el vecino a defenderlo. Es verdad. Y entonces la gente, tenemos que mirar para otro lado. Pues yo creo que tenemos que tomar conciencia ya en esas cuestiones, y si es que se está produciendo eso, que sean de donde sean las personas, sean de Ubrique, sean de Prado del Rey, sean de la China o sean de donde sean, si están llevando una actividad laboral ilegal, ¿eh? Porque se entiende que si no están dados de alta en ningún en Hacienda y en donde tengan que estarlo, pues es una actividad ilegal y además una competencia desleal lo que se produce con esa actividad, que afecta pues a aquellas personas que tienen su empresa, más chica o más grande, pero que pagan sus impuestos. Esa unión de esos adjetivos, ¿no? Ilegal, extranjero. Yo me he centrado en lo ilegal, en lo extranjero, insisto, que no me interesa demasiado porque, bueno. Sí, vos has escrito el mensaje tal como lo enviaba. Sí, sí, que lo has leído literal, evidentemente, ¿no? Yo quiero poner foco en lo ilegal y si esa persona se siente afectada por esa actividad fuera de los cauces legales, existen por su parte cauces legales claramente marcados, con protección para el denunciante también, total, protección absoluta para el denunciante. Yo le animo a que lo haga. Que lo haga y lo diga, lo que es complicado, por supuesto, de una forma de señalarse de alguna manera, seguramente, pero que los cauces están ahí y que insisto que si eso es verdad que se da y se está dando, da igual, nacionalidades, es algo que hay que condenar y no hay que ni hacerlo ni utilizarlos tampoco. Bueno, buenas noticias para nuestra localidad, porque más de 1 millón de euros va a invertir la Diputación en Ubrique, entre planes especiales de empleo, planes provinciales y planes de inversión de cooperación y demás programas que a través del ente provincial pues van a llegar a nuestra localidad en breve, ¿no? Así lo comunicaba precisamente la alcaldesa de Ubrique la pasada semana. El 1.071.000 euros de Diputación, como digo, llegan distribuidos en diferentes planes. El plan de inversión dotará a Ubrique de 350.000 euros, que se van a destinar en principio a mejoras e infraestructura. El plan de cooperación local, reforzamiento de las contrataciones de perfil no cualificado con 188.000 euros, al igual que el plan extraordinario de empleo, que está dotado con una cuantía de 118.000 euros. A esto se suman los 96.000 euros del tercer plan social de Diputación, los programas que ya están en marcha, como los provinciales, o el programa de eficiencia energética, junto con los 50.000 euros solicitados como subvención directa a Diputación para la actuación de recogida de agua de la calle Alameda del Cura. Todavía no sabemos dónde van a ir específicamente los planes especiales de empleo, ni las inversiones que se van a realizar, las iremos conociendo poco a poco, pero es una muy buena noticia para Ubrique, ¿no? La llegada de más de un millón de euros por parte de la Diputación de Cádiz, ¿no? ¿Qué opináis de una noticia que, bueno, pues no tiene mucho que opinar, pero bueno, que debatir, pero sí de opinar, ¿no? Por supuesto que es una magnífica noticia, todo fondo, todo dinero que, como se dice, baje por las cumbres, pues bienvenido es, y máxime con la que está cayendo y con la que tenemos, pues más bienvenido es. La cosa es esa, ¿no? El ver el destino de esos fondos que vayan, como no entiendo que va a ser, faltaría más, a donde más falta hace y para el fin por el que están recogidos. Ahí vemos últimamente también otras noticias que quizás, o no sé si se conocen menos o salen algo menos, que bueno, está Diputación, está Gobierno Central, Junta de Andalucía, pues realmente con, no sé, manga ancha, un poco más ancha que de lo que parece se nos tenían acostumbrado, y nada, por supuesto, alegrarnos de todos los fondos que lleguen al pueblo. Pepe. Yo, a mí me parece extraordinario, me parece estupendo. Yo le haría una propuesta, una sugerencia, ¿no?, al equipo de gobierno, de que prioricen las actuaciones y que también es que excusen a la población, que las actuaciones que se pongan, que la gente conozca lo que se va a hacer y que propongan, que la gente pueda hablar, porque muchas veces se hacen cosas que a lo mejor no son tan importantes cuando comparándolas, ¿no?, con otras, ¿no?, y que se le dé participación a la población en esas actuaciones, ¿no? Jorge. Bueno, sí, vale. Yo creo que nunca hubo un gobierno más participativo que este, pero bueno, son opiniones, claro. La parte importante. No, Jorge, pero que yo no he dicho que no sea participativo. Pero yo he dicho que es mi opinión. Estoy diciendo que, hombre. Te digo que yo te, pues, entonces, sugerencia, ¿no? Igual que tú lo has dicho, yo te digo que creo que, con eso que te estoy diciendo, que creo que se le da participación a la gente. Para alguna gente siempre será poca, pero creo que se les da. Pero eso sí que es una opinión, claro. Lo que sí es verdad es que, ante la asfixia en la que estaban agonizando las entidades locales, los ayuntamientos, con el tema del COVID, porque a nadie se le escapa el volumen de gasto que ha supuesto para las arcas municipales de cualquier ayuntamiento, todas las medidas higiénico-sanitarias y de mantenimiento de montones de situaciones, que no tengo que enumerarlas aquí ahora, le ha supuesto, y iban todas con cargo al presupuesto municipal. Era no difícil, sino era totalmente imposible plantearse ninguna cosa extra, a no ser que viniera un dinero directo. Y es verdad que hay que agradecerle a la Diputación, que yo creo que esta es la Diputación más municipalista de la historia que yo conozco, y conozco algunas, creo que es la Diputación más municipalista, la que mejor se cree o la que mejor interpreta el municipalismo, puesto que los ayuntamientos son los mayores prestadores de servicios y no reciben ese dinero proporcionalmente de las diferentes administraciones, y por lo menos la Diputación en este aspecto ha dado ese empujón directo que desde luego va a ayudar a paliar montones de situaciones, ya no solo a nivel de resolución de temas de infraestructuras y demás, sino la parte fundamental, que al final todo ese dinero va destinado a contratar a personas que lo necesitan. Yo, vamos, muy satisfecho. Bueno, pues estaremos muy pendientes de este millón de euros que va a invertir Diputación en la localidad, en esos diferentes planes de empleo y actuaciones, y bueno, pues las traeremos con gusto al cafelito. Vamos a cambiar de tema, de hecho vamos a hacerlo inmediatamente, pero nos están llegando muchísimos mensajes en relación a lo que hemos estado comentando antes de este oyente que nos comentaba la situación que se está dando en algunos boliches ilegales, decía este oyente. E independientemente de la nacionalidad, lo queremos remarcar aquí, bueno, pues independientemente de que sean o no españoles, lo que quizás nos importa a nosotros es que se trabaje o no de manera legal, ¿no? Que todos pagamos impuestos. Bueno, pues como yo digo, muchísimos mensajes nos están llegando en este sentido. Por ejemplo, nos dice un oyente que hay pisos, ¿no? Que hay pisos que están llenos de personas trabajando. Dice, denuncia la situación de pisos donde trabajan hasta 10 personas sin papeles y no pagan impuestos. Otro oyente dice que esto es algo que lo sabe ya todo el pueblo. Se aprovechan de que estas personas están en una situación irregular en España, que no tienen papeles y no pagan impuestos. Son boliches que trabajan negocios de pintura, de piel, y es cierto, nos dice. Ponen precios que los boliches no pueden competir con ellos. Otro oyente nos dice, exactamente opino lo mismo, que la persona que acaba de comentar de los boliches ilegales deberían de hacer algo quien fuese y quien tenga competencia, ya que hay gente que está haciéndolo todo, sobre todo gente de fuera. También nos dice un oyente que tiene un amigo con tres niños, pintor de marroquinería, que se ha quedado en paro y que hay muchas personas que no están pagando impuestos y están trabajando en negro. Bueno, y nos hablan de situaciones concretas que evidentemente no vamos a comentar, ¿no? Dice también que muy bien los dineros que vengan, pero que a ver si bueno, pues el dinero de nuestros impuestos también recae en el gremio de la piel, que ya que es el motor de la provincia, es lo que dice este oyente. No sé si quieres comentar algo al respecto de esta situación que nos están llegando a través de WhatsApp algunos oyentes. Y bueno, pues, como ya decimos, boliches que trabajan de manera irregular, es lo que nos dicen en grosso modo los oyentes. Ahí, evidentemente, el entender claramente que todo el mundo tiene derecho a comer todos los días, a ganarse la vida de la mejor forma que pueda, y que en ciertas ocasiones quien más y quien menos no ha tenido más remedio que acudir a trabajar de aquella forma, ¿no? Decimos por estos lares. Dicho eso, y desde la comprensión, yo ahí lo estabas tú mirando ahí en ese mensaje del oyente o de la oyente, y se me venía a la mente, bueno, cómo funciona todo esto, que es oferta y demanda. Si no hay demanda, no hay oferta. Eso es evidente. Y si sigue existiendo, o según esta oyente, ese crecimiento de talleres sin papeles, ¿no?, usando sus palabras, está creciendo, parece ser, es que hay quien los demanda. No es así, ¿no? Es así. Yo creo que es un poco responsabilidad de todo el mundo, ¿no? Porque alguien le dará trabajo a esa gente, entiendo yo. Yo no pongo el foco, si os dais cuenta, no estoy poniendo el foco en el que está ganándose la vida, sino realmente en quien está demandando esos servicios pagados a esos precios supuestos y presuntos, ¿vale? Entonces, yo creo que el foco está no en quien hace el trabajo, sino en quien le da el trabajo y le exige, le obliga, le... No sé si esos son los verbos a utilizar, a realizar ese trabajo. Eso es lo que quería decir. No, pues yo con eso, hay una cosa que a mí me llama la atención. Es que, dicho así, que ahora hay más boliches que hace 30 años, más boliches ilegales que hace 30 años, o que ahora ha venido mucha gente buscándose las habichuelas y está ocupando lo que entendíamos que era un territorio nuestro. O sea, que si yo puedo entenderlo, cuando alguien no tiene ese trabajo... Y además, pero hay una cosa que está por encima de todo esto. Ya lo digo, el contratador es el principal culpable, ¿eh? ¿Contratador o no contratador? Si alguien se está valiendo de la desgracia, de la miseria y de la necesidad de mucha gente para hacer esto, y es conocido o tan conocido por los que están mandando los mensajes, y dice, hay que hacer algo, el primer paso es ponerlo en conocimiento. Después ya lo tendrán que hacer otros. Y se les podrá achacar a otros que no lo hayan hecho o que hayan dejado de hacerlo. Pero el primer paso lo tienen que dar ellos. Aunque yo también sé que una cosa es decirlo en un momento de cabreo, y otra cosa es pensar después que los que están allí, como ha dicho Pepe, tienen hijos, tienen mujeres y tienen que comer. Y tú, con tu denuncia, los vas a dejar sin comer. Es una tesitura jodida, o sea, pero indudablemente, claro que hay que hacer algo. Mirar para otro lado, como decía Pepe González, no puede ser la práctica habitual. Y a lo mejor nos quedamos mucho más tranquilos diciendo, yo ya lo he denunciado. Eso no vale, porque entonces todos decimos lo mismo. Alguien tendrá que hacer algo. Bueno, a ver dónde está ese alguien, ¿no? Yo tengo una cosa muy clara, y es que los que le facilitan ese trabajo no están haciendo ninguna obra de caridad. No, por supuesto. Lo que están es aprovechándose de esa sí, situación aquí, lamentable, estamos que en algunos casos serán lamentables, en otros no serán tan lamentables, porque aquí nos aprovechamos de todo, porque hay quien está cobrando el paro a lo mejor y está cobrando 1.000 euros de paro y 1.000 y pico o otros 1.000 euros u 800 o los que sean de trabajo clandestino. O sea que hay de todo, hay de todo. Pero que, repito, y estoy de acuerdo totalmente con lo que han dicho los compañeros anteriormente, que estas personas no están haciendo ninguna obra de caridad. O sea, eso es así de claro. Claro, quizás ponemos el foco en el que está trabajando de manera irregular, pero no nos fijamos el que contrata de manera irregular, ¿no? Que es quizás el que está cometiendo ahí quizás el mayor fraude, ¿no? Hablabas tú antes, Fran, del año, ¿no?, de pandemia, y qué hemos podido aprender, qué hemos podido no aprender, tal. Y parece ser que la vuelta a esa normalidad tan buscada no está siendo la misma normalidad, insisto, según eso que denuncia ese oyente, que no es, si eso se está dando, tal como cuenta, no es lo deseable, ¿no? Porque se escuchaba en la calle en el 2019, mira qué bien estamos. Estamos con lo, ¿no?, dicho así en lenguaje de la calle, todo el mundo con su contratito dado de alta, todo el mundo tal, tal. Y parece que la vuelta está poco a poco, si eso se está dando, no está siendo. Un poco regresivo, pero hay que pensar, yo creo que eso es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Que sí, qué sector supuesto, queremos de la piel, qué industria queremos, moderno, siglo XXI, internacional, ¿no? Se nos llena la boca de eso, se nos llena la boca de eso. Sí. Yo voy a dar un dato que se demuestra, vamos, lo que actualmente está pasando en el mundo, con la pandemia. Resulta que ayer salieron esas noticias en los medios, ¿no? Los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. El 80%, ¿cómo se come eso? Hoy es el día del consumo y el día del consumo, ¿no? Y el 80% de los recursos mundiales van para el 20% de la población, o sea, un equilibrio que complejo, sí. Difícil de comprender, ¿no? El 80% para el 20%, con lo cual ahí no cabemos todos, evidentemente. Situaciones muy tristes, y vuelvo a repetir, quizás el foco de atención deberíamos de ponerlo en el que contrata, que el que quizás tiene que comer por cuatro duros, ¿no? Y tiene que quizás trabajar por comer, ¿no?, y por cuatro duros, ¿no? Que es muy triste una situación. Bueno, vamos a cambiar de asunto, nos quedan muy pocos minutos para acabar. Vamos a resumir, tenía aquí un montón de información, pero vamos a resumir, ¿no? Miércoles hay una moción de censura planteada en el gobierno de Murcia por parte del Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. Una moción de censura que no solamente para el gobierno, sino para el ayuntamiento del gobierno de Murcia, de la comunidad de Murcia, sino para el ayuntamiento de Murcia, ¿no? Fracasa la moción de censura del gobierno autonómico debido a que tres ciudadanos, bueno, pues al final habían firmado la moción de censura, pero quizás no a la hora de la votación, bueno, pues no la apoyaron, no la secundaron. Este movimiento trae otro movimiento en Madrid, y es que, bueno, pues preveyendo que también iba a haber otra moción de censura en el gobierno madrileño, Díaz Ayuso, presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid, convoca elecciones, ¿no? Convoca elecciones al unísono de la presentación de, creo que, dos mociones de censura. Mociones que, evidentemente, el tribunal, ¿no?, o el tribunal da el visto bueno al Tribunal Superior de Justicia, da el visto bueno a la convocatoria de elecciones, bueno, ya que aunque no se habían publicado en el BOE, que parecía que ahí estaba el quid de la cuestión, pues parecía que, bueno, pues en el momento que se firma ese decreto es cuando entra en vigor, con lo cual este adelanto electoral premia sobre las mociones de censura. Y precisamente hoy ya el tercer capítulo de esta batalla política ha sido, bueno, pues Pablo Iglesias deja la vicepresidencia del gobierno. El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, deja la vicepresidencia para ir de cabeza de cartel con la candidatura de Unidas Podemos en los próximos comicios autonómicos de Madrid, que por cierto se van a celebrar en un día entre semana, ¿no? Que también podíamos hablar de eso, que hablaremos más adelante. La primera pregunta para ti, Montiel, ¿qué ha pasado con Ciudadanos? ¿Qué está pasando con Ciudadanos? Porque esto, sin duda, el partido más perjudicado de estos movimientos que estamos viendo está siendo Ciudadanos, ¿no? Porque estamos viendo, además, como muchos de tus compañeros se están yendo a esa mano tendida que le ha puesto el Partido Popular y esas puertas abiertas que les ha puesto el Partido Popular, y estamos viendo como uno tras otro todos los días están cruzando esas puertas, ¿no? Primero decir que no me llamaron antes de presentar la moción, ¿no?, de censura, ¿vale? Si me hubiesen llamado y consultado, seguro que el resultado habría sido otro. Bueno, dicho este chascarrillo. Bueno, dos perfiles. Primero, desde como afiliado del partido, vergüenza absoluta sentí, nada más conocerlo. Digo, bueno, esto de dónde viene y por qué y de qué forma, ¿no? ¿Y esto por qué lo tienen que escuchar la gente ahora? ¿Qué le interesa a la gente ahora esto? Digo yo, después de casi 100.000 muertos, más de 70.000 empresas cerradas, casos como parece que es el resultado de la pandemia, como el que hemos hablado hace un instante, aquí a nivel muy local, y esto que le interesa al personal, ¿no? Pero dicho esto, yo diferenciaría dos temas, ¿no? El qué presuntamente ha pasado, ¿no?, y ha hecho el Partido Popular de Murcia, y cómo se ha gestado eso, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta de Ciudadanos a eso, ¿no? Lo que presuntamente ha hecho, parece ser, y se denuncia, es que ha nombrado a cargos, altos cargos a dedo, y hablo de presuntamente, pues lo tendrá que decir un juez, eso está denunciado, ya nos enteraremos si tenía o no tenía razón Ciudadanos al hacerlo, pero bueno. El tema de las vacunas, ¿no? Que hay más de 400 altos cargos, familiares, primos y tal, vacunados, todos amigos del PP de Murcia, presuntamente. Y parece ser que el bloque de Ciudadanos, ¿no?, lo denunciaba y decía, bueno, y su socio de gobierno, el Partido Popular de Murcia, no venía a entendimiento, se le pidió una lista, ¿no?, de quiénes eran esos vacunados, no se las daban después de semanas y semanas. Y ahora, y aquí está quizás, ¿no?, la falta de, no sé, miramiento o estrategia o visión. Bueno, que el resultado es buscar al otro lado, ¿no?, realmente quien ganó las elecciones, la verdad, en el Partido Socialista, pues, y presentar conjuntamente una moción de censura, en lugar de quizás haberlo denunciado públicamente, haberse retirado del gobierno de alguna forma, haberse... Nos quedan programas, porque esto no es un tema de un solo día, vamos a hablar mucho. Queríamos hablar un largo y tendido de este asunto, pero no ha dado tiempo hoy. Pero esto es como un tablero de juego en el que alguien ha meneado directamente el tablero y se han caído todas las fichas, ¿no? Muy pocas. Yo le voy a pedir disculpas a Pepe Montiel por lo que voy a decir, pero lo que me pide el cuerpo y mi conciencia, ¿no?, y mi corto conocimiento, ¿no?, en eso. Los de Ciudadanos que se van al PP, pues yo simplemente diría que es que vuelve el hijo pródigo. Porque ¿de dónde han salido? La mayoría, la inmensa mayoría de Ciudadanos del partido han salido del PP, también han salido del PSOE, de los descontentos, de cuando no han estado de acuerdo con sus dirigentes y demás, y bueno, ahora evidentemente han salido del bipartidismo antiguo o del PSOE, claro, del PP y los demás. Claro, evidente, o sea que eso no es de extrañar, ¿no? No es de extrañar. No voy a culpar ni a uno ni a otro y poco más tengo que decir. El movimiento no me coge de sorpresa, esas decisiones de esas personas, ¿no? El anuncio del vicepresidente primero del gobierno, Pablo Iglesias, ha sido el último movimiento de este juego político que estamos asistiendo en estos últimos días. pero parece ser que a tenor de cómo están las cosas no va a ser la última sorpresa. ¿Qué puede ser lo próximo que pase, Jorge? No. En Andalucía de momento parece que el pacto se mantiene, ¿no? Hay quien está muy interesado en que esto parezca un circo. Hay quien está muy interesado. Es que se confunden cosas. Y voy a ser muy rápido. Una moción de censura está perfectamente recogida en la ley, está reglamentada, regulada y normalizada. Y se presenta, se vota sí, se vota no, y sigue para adelante, y no pasa absolutamente nada. No es ninguna deslealtad a nadie, ni es ninguna historia rara que quieran inventar, ni es un ataque a ningún poder. Es un elemento más que recoge la ley nuestra. Punto. Lo que es una inmoralidad es que alguien, vamos a poner supuesto, lo vaya a escuchar esto alguien de Murcia y me denuncien a mí. Lo que es una inmoralidad es que alguien que firma, porque tiene, no es que firme, sino que tiene que poner su nombre. Una moción de censura trae quién va a ser el candidato que se presenta a la moción de censura y quiénes son todos los miembros, todos y cada uno de los que apoyan ese movimiento. Y casualmente le redoblan el sueldo y el cargo y le ponen piso en Torrelodones. Eso lo he dicho yo, eso es una broma mía. Y de pronto ya no, ya me equivoqué cuando firmé la moción. Eso me quedó muy mal. Espérate, Jorge, porque tenemos un pequeño problema con tu micro. Vamos a ver si. Esto es una conspiración judeo-masónica, no dejando hablar. Ya no te hago mucho y. Sí, sí. Adelante. Dime. No, entonces, pero no se me ha escuchado nada de lo que he dicho. Sí, de lejos, pero... De lejos, ¿no? Vale, sí, no. Entonces, lo que te venía a decir con eso es, un poco, que a mí lo que me preocupa, solamente sea al final, Jorge. Es que no se estudie, que no se investigue ese tamallazo encubierto. Yo te digo, ni sí, sé... Sí, porque esa situación parece que ha pasado... Claro, es que ¿no? Ni sé si los motivos son suficientes o constatables, que eso lo tienen que decidir los miembros de la Asamblea de Murcia y del Ayuntamiento de Murcia, si también había otra moción por ahí, pero lo que no se puede es subvertir esa realidad. Y desde luego, el argumento de la Ayuso, que es, vamos, en toda regla, la hija ilegítima de Trump. Digo ilegítima porque Trump no la ha reconocido, si no, yo creo que la hubiese reconocido. O sea, me parece que esa mujer no tiene, vamos, no puede ser presidenta de una comunidad autónoma, vamos, donde está la capital de España. Es chapucera y torticera. Y el argumento de yo he presentado una moción por si acaso venían los indios y me cogían. Venga, hombre, por favor, ¿a quién le están tomando el pelo? Y ellos son los que quieren, o sea, el PP es el que quiere darle clases de democracia al resto de la gente. Así que no confundamos lo que son los mecanismos que están regulados y reglados con este invento raro que nos quieren hacer ver de que todo parece que es un totum revolutum programado por alguien desde el espacio. No, hombre, no. Y como tú has dicho, hay largo y tendido y nos enteraremos de muchas cosas en todo este tiempo. Pues yo creo que va a ser un tema que va a dar para mucho y, como bien ha comentado también Montiel, en plena pandemia, ¿no? Que qué necesidad tenemos de estar peleando ahora en plena pandemia, cuando tenemos quizás cuestiones más importantes ahora mismo en juego, ¿no? Nos están llegando más mensajes con respecto al tema que hemos tratado antes del trabajo irregular. Y bueno, pues no quiero irme sin leerlo. Nos dice un oyente que también hay muchos ubriqueños trabajando, cobrando el paro, no nos engañemos, y trabajando en B. Y luego, bueno, pues dice otro oyente que economía sumergida sí, pero que dónde están los sindicatos prácticamente, ¿no? Que si trabajamos todos bajo el mismo paraguas, el mismo convenio, bueno, pues todo perfecto, pero no unos con quizás algunas ventajas más que otros, unos pagando impuestos y otros no, independientemente de del color que tengamos y de dónde vengamos. No sé si quieres comentar algo, estamos ya rozando el final del programa. La actualidad política nacional da para mucho. No sé si quieres hacer algún comentario, lo que ha comentado Jorge, ya para cerrar el debate prácticamente, porque estamos a dos minutos. El volviendo al tema de Murcia y demás, circunscribirlo allí a esa comunidad Y la pena es que tuvieron que salir a la palestra, ¿no? Los acuerdos de gobierno en Castilla y en Andalucía diciendo, bueno, esperad, que aquí está todo estable, que nosotros lo que estamos, especialmente en nuestra comunidad autónoma, es en ayudar a las empresas, a las personas y demás, y no en pelearnos por más o menos de acuerdo, porque no toca, es que no toca. Pero sobre todo, Pepe, aparte de que toque o no toque, el querer convertir esto en una maquiavélica operación de Pedro Sánchez, con que siempre el pobre demonio este siempre aparece, Pedro Sánchez no, atacando. No ha salido aquí, no, aquí en la no, digo en la prensa, o menos aquí, ni no, mucho menos. Aquí lo decía aquí y os muerdo. En la prensa, ¿no? Entonces, es que no. O sea, en algún momento en Andalucía alguien ha hablado de una moción y podremos estar en desacuerdo en 100.000 millones de cosas entre tú y yo, como va la gestión de la Junta de Andalucía. Pero es que yo no he escuchado a ningún responsable, ni a Susana Díaz, ni a ningún responsable hablar en ningún momento de una moción de censura. Entonces, pretender, porque si ahora todos tomaran el mismo mecanismo que la Ayuso, todo el mundo tendría que adelantar elecciones por si acaso, mañana nos presentan una moción de censura. Hombre, esto es un poquito más serio. Tiene que ser un poquito más serio. Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar también de qué os parece que haya elecciones entre semanas, ¿no? Porque, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Pueden ir a trabajar? Pues sí, pueden ir a trabajar, además, tienen 4 horas para ir a votar. Son las bullitas. 4 horas y además pagadas, ¿no? Con lo cual, no sabemos si esto beneficia a la participación, ¿no? Porque si a mí me dejan libre en mi trabajo 4 horas con el único requisito que vaya a votar y me las pagan. Salamanca, como no trabajan, les da igual el día que vayan ellos a votar. Bueno, pues y los demos la moraleja y estas cosas, ¿no? a tener en cuenta. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de este asunto y de otros tanto la semana que viene. Gracias, Pepe Montiel, gracias Jorge y gracias Pepe González por habernos acompañado. Llega Tiempo de Deporte, feliz tarde y hasta mañana.